Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Sentí el acorde secreto que lo me tocó y regaló y a la diosa, pero a ti importaba tu rey. Y era sina, la cuarta, la quinta, la menor abajo, la mayor en riba, y el rey abrucao cantando aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Faltaba y la prueba de que solo tú estabas con ella, soba llorosa, guapura, tablujo. Y amarrote a una silla cocina, franció el trono, amburó la tobida, los dos labios clayando aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Diz que no me adiós en vano, yo en xamás te prendí a lo malo. Si lo fixi d'arreu, date más. Hay rellumos en cada palabra, no me importa cuál oyemos, la sagrada o la bastarda, aleluya. Aleluya, aleluya. Mejor de mí, no fue bastante. No pude sentirlo, aprendí a tocarlo. ¿Pa' qué voy a engañaros si es la verdad? Aunque nada pagara la pena, desearé el mío ramo a la diosa, la mi lengua nada más, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. De miércoles más a una nueva edición del autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Como Como siempre, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Gonzalo Martínez, siento que a pesar de los 20 dedos en cada mano no haya acertado con el micrófono. Es que todos los días jugamos aquí a la ruleta de los micros. No era el 3, era el 1. Algún día lo acertaremos. Y si no, montamos un evento en Bet & Win o en Casino.net y seguro que nos forramos porque tiene miga encontrar cuál es el micro que funciona. En torno me da culpa porque además no sé cómo pude confundir porque los dos cables son distintos. Uno es como el triple de ancho que el otro. Solo falta ya que me los pongan de distintos colores y siga metiendo la pata. Bueno, comenzamos hoy escuchando a Toli Morilla, será uno de los protagonistas de nuestro programa. Os hablaremos también del pasado fin de semana, donde ya sabéis, celebrando el 30 aniversario de esta emisora que nos acoge desde hace unos años, de Radio Crash. Celebramos un maratón de 30 horas en el cual participamos todos los integrantes de esta emisora y nos lo pasamos requete bien. Pero también, como no, tendremos noticias de actualidad. Hoy recuperaremos esa sección que estudia casos del más allá. Estamos hablando de la zona chunga. Y para terminar, como no, nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre. Pues todo eso tendremos a lo largo de los próximos 60 minutos. Pero ya sabéis, como es habitual en este programa, comenzaremos con nuestra sección de noticias noticiosas. Escuchamos de fondo, como siempre, en la sintonía de las noticias noticiosas, que es Cadillac Ranch, del señor Bruce Springsteen, uno de los artistas preferidos, por cierto, del músico y cantautor asturiano que nos acompañó el pasado fin de semana durante ese maratón, 30 aniversario de Radio Crash, en el cual aunaron fuerzas Asbury Park y la hora Tolls. Nacho, pues aquí estuvimos al final nada más y nada menos que 3 horas y media, más o menos desde las 2:30 hasta las 5 de la mañana debido al cambio de hora. Y no sé tú, pero para mí la experiencia fue la mar de positiva. Pues sí, no puedo decir otra cosa. La verdad es que salir de la rutina siempre es positivo y aparte pues tuvimos la suerte de contar con Toli Morilla, que aparte de ser, como podéis haber visto o haber escuchado sobre todo, una persona que gana mucho en directo, un cantante que en realidad su medio es el directo, pues además es un tío muy majete, que no rollo ninguna pregunta, de esos entrevistados que te lo hacen muy fácil, hay otros que contestan con monosílabos, que se empiezan a hacer bajas mentales y hablar derivas intelectuales, y él no, iba al grano, contestaba, se reía. Entró al trapo cuando había que entrar y cuando había que hacer bromas, hacía bromas. Y la verdad es que merece la pena tener invitados como él. Bueno, como él y también, pues como el que ya podemos decir, es candidato de la marca de Podemos, que no es Podemos, a la presidencia del Principado. Sí, es el candidato ya oficial de Somos Asturias, el señor Emilio León, que también lo tuvimos presente, aunque no en directo, en la parte final de esas 3 horas y media. También queremos agradecer desde aquí a los alumnos del Centro San Eutiquio y a su profesor, el señor Eduardo Infante, que también colaboraron en esa entrevista a Emilio León, y también, como no, a nuestro amigo Rubén Franco de Asturescor, que nos acompañó también durante una hora y disfrutamos de sus conocimientos sobre bandas sonoras y de cine y de televisión. Bueno, y antes de pasar a otro lado, qué bien se oía Toli Morilla, ¿eh? Sí, además tuvimos la suerte de que Toli vino guerrero, ¿eh? y aquí nos hizo un auténtico un speech, podríamos decir, leyó una especie de... No me has entendido, qué bien se oía Tolly Morilla, ¿eh? Ah, que sí. Y totalmente nítido el sonido, ¿eh? Sí. Hay que ver, ¿eh? Sí. No, hombre, a ver, tengo que ponerme flores. Ah, sí, bueno. Gran trabajo. Sí, bueno, sí. Y bien que te costó, que estuvisteis aquí haciendo pruebas un buen ratillo. Sí, a pesar de que, bueno, lo que pueda parecer, pues uno tiene manos todavía para hacer controles de radio. Entonces, a lo mejor no hubiera sido lo mismo si Tolly Morilla no fuera una persona que, aparte de ser... ya tengo, es que toca bien, canta bien, y aparte encima es fácil de entenderse con él. Lo que quería, lo que no, lo pedía. Y bueno, con los medios que teníamos aquí, yo creo que salió bastante bien la grabación. Es una grabación de esas que se pueden poner luego en un CD de estos no oficiales, ahora que no soy Tolly. Y lo colamos en el Top Manta, que sí, pero bueno, eso le gustaría. A ver, no, también digo, como a ver, aquí a veces, de vez en cuando aparecen unos super tacañones cuando pica un micrófono, está bien también que ahí me eche yo flores, porque si no, no me las va a echar nadie. Pues decíamos que Tolly vino guerrero, y además de esa versión que acabamos de escuchar para abrir el programa de Aleluya, pues tenemos también este poema. Podemos decir que leyó en directo aquí Tolly, y en el cual pues nos narra más o menos lo que es la vida de un músico en la actualidad de nuestro país. Sí, por cierto, que tenía su miga porque lo hicimos a la segunda toma, ¿eh? Sí, son estos pequeños errores del directo. Por cierto, tenéis esas 3 horas y media... ya colgadas en nuestro banco de podcast, ya sabéis, entráis en radiocrash.org y ahí buscáis banco de podcast y Asbury Park o La Hora Tolf, y ahí tendréis ese especial de 3 horas y media, la primera hora y media con Tolly Morilla, la segunda con Rubén Franco y sus bandas sonoras, y la última hora pues dedicada a una entrevista al que es ya candidato oficial por Somos Asturias a la presidencia del Principado. ¿Qué te parece si escuchamos ese speech? Pues sí, con la música de fondo. Sí, de un solo de batería que abre un tema de la banda, creo que son británicos, Iron Butterfly. De años 67, pero que sonaba, la verdad, muy, muy bien con la... Sí, y además que no eres el típico solo de batería al cual estamos acostumbrados. No, esto es los tiempos cuando la batería sonaba batería. No me presiones, que salgo barato. Soy músico. Un ejército de ahogados toma el país. La demanda se sirve de postre en restaurantes caros. La venganza es la tapa del día en las tabernas, que sirven prestamistas como dulce envenenado. Yo no tengo subsidio ni plan de pensiones, y mis vecinos creen que tengo un cofre con oro. Fui camarero, escritor, jornalero. Trabajé en una imprenta. Y no me vas a creer, pero fui jefe de ventas. Lo peor, terminar de community manager. Déjame hacer la canción. No me presiones, que fui muy barato. Déjame hacer la canción. Te entretengo un rato. No necesito fortuna, piscina, coches caros para hacerte el amor o follarte. Soy de la calle y soy de tu barrio. Ya llevo 4 barrios en Gijón. El próximo es el tuyo, seguro. Salgo en la tele y sueno en la radio. La internet dispone de mi música gratis, pero nadie me paga, y eso es muy raro. Vale, hermano, dame la mano. Fui al sindicato y el abogado me dijo: no tienes convenio. Fui al ministerio, soy músico, les dije. Muy bien, ¿y en qué trabajas, muchacho? Fui a la academia, el tribunal dormía mientras alguien sin rostro limpiaba las telarañas. Fui al hospital, estoy lesionado de tanto tocar, señor doctor. Toque usted menos. No puedo tocar menos. Soy guitarrista y me gano la vida con ello. Toque usted menos. Aquí no podemos hacer nada por usted. Fui a dar un concierto y la policía entró en el garito diciendo: hacen ustedes mucho ruido y no tienen permiso. Y esto es un delito. es un delito. Fui a la gala de premios y había uno para mí. Un apretón de manos, una palmadita en la espalda y un trofeo que se rompió cuando al fin llegó a casa, mientras los cheques volaban en un avión con destino a las Islas Caimán. Así que no me presiones, que salí bien barato. Un destacamento de abogados llama a mi puerta. Hay dos recibos impagados. Soy músico, no delincuente. ¿Por qué vais contra la gente? Dejadme vivir, que es algo barato. Dejadme vivir, hijos de puta, que es algo barato. Pero no hace falta ser como yo, un cantautor, y buscarle tres pies al gato, porque a vosotros también os van a joder, aunque salgáis baratos. Ya sabéis, tenéis ahí ya subido el podcast, le hicimos unas cuantas preguntas, escuchamos más temas de su carrera, hablamos de por cierto, también de Bob Dylan, que es un referente para él, y para terminar la entrevista, pues nos hizo otro regalazo. Si ya en principio nos sorprendió con una versión de Leonard Cohen, pues para terminar nos trajo una versión de Bob Dylan. Y vamos a escucharla para ya dejar a paso a la siguiente noticia noticiosa, pero recordaros que ahí tenéis ese podcast y que lo podéis escuchar cuando queráis y conocer más sobre la vida, obra y milagros de Toli Morilla, un artista que la verdad merece la pena conocer su obra y también conocerlo a él en persona. Masters of War. Came you masters of war, you that build all the guns, you that build the planes, you that build the big bombs, you that hide behind walls, you may hide behind desks. As you know, I can see through your mask. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and hide from my eyes, and you charge and run far when the fast bullets fly. Ask you one question. This is money that could, will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when you take Texas toll, and the money you made will never buy back you. That you die, the dead will come soon. I follow your casket in the pale afternoon, and I'll watch while you lower come to your deathbed and stand on your grave till you shoot at your day. En el tema que acabamos de escuchar, Bob Dylan nos decía que no iba a volver a trabajar en la granja de Maggie. Y Bob Dylan es el protagonista de la siguiente noticia que tenemos al programa de hoy, Nacho. Porque a sus 74 añazos, que se dice rápido, 74 años para un artista que lleva pues casi ininterrumpidamente en la carretera desde el 94, que debe ser la primera vez que vino aquí a Gijón, pues la verdad es que son muchos años. Sí, todavía me acuerdo cuando se celebró el 50 aniversario de Bob Dylan, que hubo especiales prácticamente en todas las emisoras de la Radio Cultureta, porque los 40 principales no lo celebró, ¿eh? Y de aquella ya parecía mayor Bob Dylan, ¿eh? Y sí, 24 años después, ahí sigue. Sí, sí, también se editó un álbum especial, recuerdo que incluso que salía John Mellencamp, y yo sigo preguntando, ¿conocía John Mellencamp ahí? Pero bueno, acompañado de Clapton, Robertson. Una época que a John Mellencamp lo metieron con calzador en cualquier sitio. Sí. Era como Ana Obregón, en la fiesta. Bueno, también tiene sentido porque es pequeñito. Y... sí, aparte cuenta chistes que te meas. Entonces esa gente siempre está muy bien que estén. Bueno, vamos a dejar de meternos con el pobre John Mellencamp, que bastante desgracia ha tenido con que lo hayan querido hacer el nuevo Bob Dylan. Sí, y sí, no, nunca superó ese estigma. No, no. Pues atentos porque a sus 74 añazos Bob Dylan va a estar de gira por nuestro país en el próximo mes de julio, y atentos porque se han programado nada más y nada menos hasta el momento que 6 conciertos, a lo mejor más adelante incluso hay más, porque ya sabéis que Bob Dylan esta gira se recae donde se lo piden. Atentos porque el 4 de julio lo tendréis en Barcelona, a ver si lo digo bien, en los Jardines de Pedralbes. El 5 de julio en Zaragoza, en el Pabellón Príncipe Felipe. El 6 en Madrid, en el Barclay Car Center. O sea, el Palacio de Deportes de la Comunidad de toda la vida, el que se prendió fuego, ya sabéis. El 8 lo tendremos en Granada, en el Palacio de Deportes. El 9 en Córdoba, en el Teatro de la Aserquia. Y el día 11 en San Sebastián, en el Donosti Arena 2016. Bueno, pues estas son las ciudades afortunadas que tendrán este mes de julio a Bob Dylan. Recordamos, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Granada, Córdoba y San Sebastián. Aquí parece que no lo vamos a tener. Qué raro, ¿eh? No, hombre, que viene Elton John y Lenny Kravitz con la bufanda manta. Y Lenny Kravitz, sí, a ver si llega. Yo todavía tengo mis dudas. Bueno, pues, ¿qué te parece si cerramos ya nuestra sección de noticias noticiosas por hoy? Pues escuchando uno de los temas que yo creo que más éxito tiene entre la gente joven, ¿eh? De Bob Dylan, o por lo menos en mis tiempos era uno de los temas que con los cuales más nos identificábamos y más disfrutábamos. Sí, que incluso decíamos, mira, sí, la canción se llama como el grupo de Mick Jagger, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ay, ignorantes de nosotros, de tonterías que ahora hemos dicho sin conocimiento. Ahora tampoco tenemos conocimiento, pero ya sabemos que no tenemos que decir tonterías. Pues sí, el Like a Rolling Stone, cómo no, una canción que luego, por cierto, hicieron una versión sus satánicas majestades. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Y otros muchos artistas, pero bueno, la más conocida quizás es la de Rolling Stones y el tema de Bob Dylan, al que, ¿cómo se llama aquella película, trilogía de Nueva York? Aquella que salía Woody Allen, Scorsese... Sí, sí, sí, pues sí. Yo siempre asociaré este tema a Nick Nolte tirando manchurrones contra una pared. Mientras lo observaba Rosanna Arquette. Pues mira, y Nick Nolte sigue por ahí, como entonces, borracho, y Rosanna Arquette sigue por ahí, estirada del Botox y tal. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a escuchar a Bob Dylan y este Like a Rolling Stone. que entendemos como realidad y las dimensiones que forman el más allá, hay un espacio donde tienen cabida los más variados e inexplicables fenómenos. Los expertos de Asbury Park denominan a este espacio como la zona chunga. Sí, Gonzalo, puedes hablar. Ya puedes dejar de contener la respiración. Cada vez que escucho esta sintonía de esta zona chunga, que por cierto es la primera vez que suena en este 2015, me sube una cosa por la espalda que, bueno, es me ponen los pelos, vamos, de punta. Nacho, hoy traemos una noticia a la zona chunga que no es la primera vez que tratamos en esta sección, pero es que hay nuevos indicios que reavivan la teoría de que Paul McCartney en realidad murió en 1966 y fue sustituido por un doble. No puede ser. Entonces, la señora que va por ahí... No. Esa es otra teoría, esa es nuestra teoría. Pero ya sabéis, hay un rumor, hay una auténtica teoría de la conspiración que dice que Paul McCartney habría fallecido en 1966 a los 24 años tras ser arrollado por un camión en el cruce atento entre las calles Abbey Road y Belsey Road. Desde siempre ha habido una serie de indicios, ¿no? Decían que tras este accidente había sido sustituido por Billy Sears, que era un bajista canadiense que se había presentado por aquel entonces a un concurso de dobles de famosos y había ganado el concurso de doble de Paul McCartney. Según esta teoría de la conspiración, Scotland Yard, que no tenía otra cosa que hacer, pues habría decidido, apoyado por el gobierno británico y también por el resto de componentes de la banda The Beatles, pues habrían acordado sustituir a Paul McCartney por este chico canadiense, pues de tal Bill Sears, para evitar que un número de fans, al conocer la muerte de su ídolo, pues siguiesen el mismo camino, ¿no? Y se quitasen de en medio de cualquier manera. Muchos pensaban que querían a Paul McCartney. Sí. Bueno, viendo lo que pasa con One Direction, que es que las niñas americanas ahora se cortan, hace un corte en el brazo. Que se nos va un chico de los de One Direction. Yo es que fue enterarme la noticia. Yo no, seguro que palpito, seguro que Arturo luego lo trata en movida en la cantina. Sí. Pues no, las típicas noticias que suelen aparecer en su programa junto a quien se fue esta semana, Eric Clapton. Vamos a repasar los puntos en los que se basa esta teoría de esta conspiración, ¿no? La fundamental es la portada del disco Abbey Road. Esta portada, pues se supone que rinde un homenaje al Paul McCartney fallecido, ¿no? Se basan en que estos chicos los Beatles cruzando ese paso de cebra de Abbey Road, pues en realidad lo que estarían es representando un cortejo fúnebre donde estaría presidido por John Lennon, vestido de blanco, como un predicador. George sería el sepulturero, que va completamente de negro, George sería el sepulturero, Ringo, que va completamente de negro, pues sería el que portaría el féretro de Paul, y el supuesto doble Paul McCartney pues iría con los pies descalzos tocando el suelo para demostrar que está enterrado, ¿no? Que está en contacto con la tierra. Es una historia un poco paranoica. Y también dicen que si escuchas el tema I'm So Tired, pues al revés, pues podrías escuchar a John Lennon diciendo Paul is dead, I miss him. O sea, que Paul está muerto y que lo echo de menos. Y también, bueno, pues aportan un montón de fotografías en las que dicen que entre el año 66 y el 69 Paul McCartney sufre un cambio en su físico pues muy extraño, ¿no? Como que que sí se parecen, pero que se aportan pues diferencias en la nariz, en las orejas, en el mentón. Incluso dicen que el asesinato de John Lennon hubiese sido pues un efecto de esta ocultación, ya que parece ser que John Lennon en los 80 quería decir ya de una vez la verdad y que fue asesinado para silenciar, ¿no?, este hecho. Atento, Nacho, porque se revive esta teoría es debido a que, según el diario mexicano Excelsior, asegura que WikiLeaks, atento, aportaría documentación en breve que levantaría todo este caso y se descubriría que por fin Paul McCartney había muerto en 1966. Impresionante. Esto el próximo sábado, el programa de La Rosa de los Vientos, seguro que tiene un tema de debate esto, y solamente Paul McCartney esté rondando el espíritu en la pirámide de Chichen Itza, que aparece todas las semanas. Y nosotros vamos a deciros que no nos creemos esto, que estéis bien tranquilos, porque como decíamos al principio de esta sección, Paul McCartney en realidad fue sustituido por una señora de Murcia. Bien, y después de la zona chunga, vamos con la última parte del programa, una parte que hoy pues se nota que estamos prevacacionales y hemos convertido aquí en una especie de batiburrillo. Popurrí, perdón, hay que decirlo en inglés, un medley. Medley. Exactamente, que luego los niños no saben inglés. Ellas hacen una foto y en vez de patata te dicen cheese, y de que hacen una cara de lo bofeteo, le saco la foto. Bien, primer plato de este final de programa, Gonzalo. Pues nada más y nada menos que la maravillosa voz de una mujer que nos ha visitado recientemente aquí en Asturias. Estamos hablando de Joan Baez, a la que vamos a escuchar con un corte extraído de su primer álbum, que llevaba por título también Joan Baez, también del año 1960 o 61, ahora no recuerdo muy bien, esta versión de La Casa del Sol Naciente. Spin. Pues ahí estaba John Baez con este House of the Rising Sun, que bueno, que aquí quizás estamos más acostumbrados a la versión de The Animals, pero no por ello este tema que deja de ser menos importante. Sí, Joan Baez, todos los que la hayáis visto, estos que fueron dos conciertos que dio en Gijón, pues la verdad hay que felicitaros porque tenéis muy buen gusto. La verdad, Joan Baez ha perdido un poco de voz con los años, ya es una señora mayor, y nosotros tuvimos la suerte de verla en su anterior visita a nuestra ciudad, hará unos 6 años, y la verdad, para mí fue una experiencia cuasi religiosa ver a Joan Baez haciendo todavía algún que otro horrorito en aquel momento en el Teatro Jovellanos. Estos dos conciertos, si no me equivoco, fueron en el Teatro de la Laboral. Y hoy el protagonista de nuestra sección de No Solo de Bruce Vive el Hombre no es un músico, es un lugar, Nacho. Hoy traemos un lugar, vamos a traer un poco de cultura y, como no, también de buena música. Vamos a hablar de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, niños. Ah, pues tiene biblioteca. Sí. Atentos, porque estamos hablando de una de las bibliotecas más importantes del mundo, que se divide en 3 edificios, en el edificio Thomas Jefferson, en el edificio John Adams y en el edificio James Madison. Que los padres fundadores. Efectivamente, los padres fundadores. Ya sabéis, cuando en la serie se hablen de los padres fundadores, ya sabéis quiénes son. Pues además, en este congreso, además de esa carta fundacional, también tienen 4 copias en perfecto estado de la Biblia de Gutenberg, un borrador de la Declaración de Independencia, y además pues un montón de películas, microfilms, películas tienen cerca de 5 millones de mapas, otros tantos, 6.000 títulos de cómics, ¿por qué tienen cómics? Porque los cómics también son cultura, hijos, los cómics y los tebeos son cultura, a ver si se nos mete en la cabeza. No, os mete solo el ministro Ver, que es el único en España que no lo ve. Ya sabéis, amigos, que si queréis promocionar algo cultural, hacer que sea pornográfico. Sí, sí. Como sea compañía de teatro que saca revistas porno y regala entradas para ir al teatro. Así el IVA es el 4%. Y atentos, porque también tienen 2,7 millones de grabaciones sonoras, entre las cuales está esta canción de Joan Baez y también la siguiente que vamos a escuchar. Que traemos otro tema de esta vez de Radiohead, que es un tema que ha sido incluido en esta Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, nada más ni nada menos que este año. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos este No Surprises? Full of Radiohead, No Surprises, uno de, bueno, su mejor época seguramente. Sí, del álbum OK Computer del 97, que en principio pues el, su sello comercial no lo quería sacar porque decía que era un suicidio y demás, y resulta que está considerado uno de los mejores discos de la década de los 90 y que es uno de los álbumes que se han seleccionado para entrar este año en esta Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Normalmente entran 25 álbumes al año, entre ellos, bueno, de los más históricos que hay, pues ahí están Joan Baez, el primer álbum, el álbum de debut de The Doors. También pues no faltan pues álbumes de grandes estrellas como U2, como Miles Davis, Charlie Parker, Louis Armstrong, incluso Tito Puente. O sea que más o menos entran de todos los estilos, folk, como no. Y también, como no, hay un álbum esencial de Bruce Springsteen, ¿no? Ahí está también el Born to Run, y eso, pues ahí está todo un ciudadano norteamericano, supongo que poder, tendrá derecho pues a llevar armas. No, no, ya a presentarse en esta biblioteca y con y armas. Con armas y acceder a más armas. a todos los documentos que ahí se guardan, ¿no? Una biblioteca estupenda que seguramente merece la pena visitar, igual que ir a visitar el Smithsonian, que es un conjunto de museos que donde está prácticamente todo. O sea, tú ves cualquier reportaje de más, ¿y esto dónde estará? En el Smithsonian. O sea, no, tú no te hagas la pregunta, vas directamente al Smithsonian a buscarlo. Pues como os decía, también está ese Born to Run de Bruce Springsteen, y es el tema con el que vamos a cerrar hoy, pero antes tenemos que despedir, como se merece, al señor Ignacio Ciudad, que está en los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano y con la banda blanca que lo caracteriza, y que además ya podéis, como escuchasteis en esas grabaciones de Tolio Moría con las que abrimos el programa, es un auténtico profesional de los controles. Un aplauso para el señor Ignacio Ciudad. Gracias, gracias. Me voy a poner colorado a Gonzalo, si no fuera porque sabes que si no me hablo de la semana que viene no vuelvo. Bueno, gracias en la locución, en el guión y trayendo hoy Discos Imposibles, Gonzalo Martínez, el hombre que hace que la zona chunga no parezca tan chunga. Bueno, sí, parece un poco más. Pues nos despedimos hasta la semana que viene, os dejamos con Arturo y su movida en la cantina, y nos despedimos pues con el Born to Run de Bruce Springsteen, pero no hemos traído el que está en el Smithsonian, hemos traído otra grabación en directo y en formato acústico, porque es más tranquilita y ya estamos cansados y nos vamos para la cama. Pues nos vamos con este Born to Run. ¿Es el mismo del aquel? Es del tema que cierra el single Chimes of Freedom. porque está extraído de la gira de Amnistía Internacional de los 80. Ajá, no, es que, ¿no? Pues sí, no, es que esta aparece una versión acústica en el primer de aquí había álbumes en VHS de vídeos, en directo. La gente comerciaba con aquello y lo bueno, porque es peor, nos lo vendían y lo comprobamos. Sí, sí, era la recopilación de vídeos de Bruce Springsteen y era, me parece que cerraba también la recopilación. Sweated out on the streets of a runaway American dream. At night we ride through mansions of glory and suicide machines sprung from cages on Highway 9, home wheel fuel injected iron. Stepping out over the line, baby, this town rips the bones from your back. It's a death trap, it's a suicide rap. I wanna get out while I'm still young. Cause tramps like us, baby, we were born to run. Well, Wendy, let me in. I wanna be your friend. I wanna guard your dreams and visions. Just wrap your legs around these velvet rims. Strap your hands across my engine. And together we could break this trap. We'll run till we drop, and baby, we'll never go back. Walk with me out on the wire. Girl, I'm just a scared and lonely rider, and I gotta know how it feels. I wanna know if love is wild. I wanna know if love is real. Beyond the palace, Hemi power drones scream down the boulevard. A girl's comb her hair in rear view mirrors. The boys try to look so hard. The amusement park rises bold and stark. Kids are huddled on the beach in the mist. Well, I wanna die with you, Wendy, on the streets tonight, in an everlasting kiss. Well, the highway's jammed with broken heroes on a last chance power drive. Everybody's out on the run tonight, but there ain't no place left to hide. Together we could live with the sadness. I'll love you with all the madness in my soul. Someday, baby, I don't know when we're gonna get to that place that we really wanna go, and we'll walk in the sun. Dylan tramps like us, baby, we were born.